los amigos no me vienen a buscar y la familia ya no quiere saber nada. Ya en la calle me pregunta, ¿dónde vas? Yo no lo sé. Gente, me siento tan perdido que mi vida es solo un desierto. Sin hojas y ni vientos, busco lo perdido, solo encuentro lo que tengo y mi corazón se derrumba. Pero siempre despierto, ¡vámonos! Me lo llevo.